15. Sarria, Lugo. En la actualidad. Día 1 de camino. Laura aún estaba furiosa y asustada cuando llegaron a Sarria al caer la noche. Tenían reservadas unas plazas para dormir en el monasterio de la Magdalena, un edificio antiguo y coqueto, no tan impresionante como el de Samos, pero aún así cargado de historia y de una belleza que cortaba el aliento. El ánimo en el último tramo de aquel día había sido sombrío después del accidente que habían sufrido durante la comida. Ferreiro había tardado un buen rato en calmarse, y solo las disculpas del abad y del jefe de obra, al que no le llegaba la camisa al cuello imaginándose al ejército de abogados del empresario mexicano descargando una andanada de querellas, habían conseguido aplacar su furia. Para cuando llegaron a Sarria, las estrellas ya brillaban en el cielo y todos estaban agotados por las experiencias del día. El dormitorio de peregrinos era una enorme nave con más de 100 literas, pero solo estaban ocupadas en torno a la mitad de ellas. El grupo de Ferreiro tuvo el privilegio de disfrutar de la zona más alejada de la puerta, y después de una ducha reparadora, la mayoría se fue a dormir. Laura salió sola al jardín del claustro, rodeado de arcos góticos y largas sombras que se fundían con la piedra. Sentada a los pies de un árbol raquítico junto a un pozo con la tapa cubierta de macetas, libre de las necesidades de Schmidt y de las miradas del resto, por fin tuvo un rato para pensar. Su cabeza bullía como una tartera a presión, cargada de ideas inconexas que zumbaban en destellos fugaces. Una parte de su pasado había retornado de golpe en el instante en el que Schmidt había sacado aquella botella de vodka de su mochila. Las compuertas del dique habían cedido un poco, y aunque solo había recuperado una fracción de su pasado, ya tenía más piezas de su vida que en ningún otro momento a lo largo del último año. Y no se podía decir que fuese un puzzle fácil de montar. Los recuerdos de aquel lugar, el nido, habían encajado de golpe en su memoria, pero en vez de aportarle respuestas habían conseguido justo lo contrario, llenarla todavía de más incertidumbre y docenas de preguntas. ¿Quién o qué era ella en realidad? ¿Dónde estaban Mijail y los críos que se habían fugado con ella del nido? ¿Era Volkov el hombre que estaba al otro lado del teléfono o no había ninguna relación? ¿O se trataba de alguna otra persona de su pasado de la que aún no había recuperado su recuerdo? ¿Cómo sabía tanto de ella? Fuera quien fuese, ¿a qué venía todo aquello? ¿Por qué no se limitaba a hablar con ella directamente? ¿Había algún motivo que explicase su presencia en el santuario de Guadalupe el día del mayor atentado yihadista desde las Torres Gemelas? ¿O solo había sido una casualidad? Y sobre todo, ¿qué había sucedido después de abandonar el nido aquella lejana noche? La parte que había recuperado se terminaba con el vehículo alejándose de la figura solitaria de Volkov. A partir de ahí, el resto de la historia aún seguía escondida en algún lugar recóndito de su cerebro, esperando a que pasase algo que descorchase el tapón de los recuerdos. De lo único de lo que estaba segura era de la disonancia que había entre los recuerdos recién adquiridos y sus sentimientos hacia Mijail. Sabía que había querido con todas sus fuerzas a aquel hombre, que había ocupado la figura de un padre para ella, pero por más que rebuscaba en su corazón, lo único que hallaba era una sensación de pérdida y dolor. ¿Quizá Mijail había muerto? ¿Qué demonios había ocurrido? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Y por qué? Solo había un modo de encontrar respuestas a aquellas preguntas y estaba apoyada en su regazo. Llevaba todo el día esperando alguna llamada de móvil, pero el aparato se obstinaba en guardar silencio. «Sé que me puedes oír», musitó en voz baja. «Tienes el micro de este condenado trasto activado. Necesito una explicación sobre lo que ha sucedido esta tarde. Casi me muero, por el amor de Dios. Dime algo». Pero el móvil se mantenía ajeno a sus ruegos. Cuando estaba valorando seriamente la posibilidad de arrojarlo a lo más profundo del pozo del claustro, oyó unos pasos que se acercaban. Se apresuró a guardar el móvil en uno de sus bolsillos antes de que la figura de Cepeda se despegase de las sombras. Ni siquiera se había dado cuenta de que estaba allí, y de inmediato se alegró de que fuera quien fuese el que estaba al otro lado de la línea no le hubiera llamado. Cepeda habría podido oír una conversación que no habría sabido explicar. ¿Te importa si me siento contigo? Laura hizo un gesto de invitación. La noche era cálida. Las estrellas brillaban en el cielo y se oía el canto de las chicharras más madrugadoras del año. Era un momento de paz absoluta. Y además le apetecía la compañía de otro ser humano, de cualquier persona que la alejase del remolino de emociones de su mente por un instante, como descubrió con un punto de asombro. ¿Qué decía eso de ella? ¿Tenía derecho a sentir algo que no fuese miedo, angustia por Carlos? Se sacudió de encima ese pensamiento mientras él se acomodaba a su lado. «Me preguntaba cómo estabas», dijo él. «Hoy ha sido un día difícil». «Pensé que estaría más hecha polvo», contestó Laura. «O que me dolerían más los pies». «No me refiero a eso». Cepeda sacó un paquete de tabaco del bolsillo frontal de su chaqueta y encendió un cigarrillo con un encendedor metálico. Laura se fijó en que llevaba un sello con piedras engastadas en el meñique de la mano derecha. «Hoy casi mueres». «No me canso de darte las gracias», dijo con un leve estremecimiento. «Me salvaste la vida». Cepeda se encogió de hombros como si aquello fuese lo más normal del mundo. «Te dije que era mi trabajo». «Pensaba que tu trabajo era cuidar del señor Ferreiro. ¿Es tu jefe?» «Daría mi vida por el señor Ferreiro. Le debo mucho», replicó él de forma misteriosa. «Pero mi cometido no se acaba en él, sino en todos los que lo acompañan. Y eso te incluye a ti, por supuesto». Exhaló una nube de humo y el olor del tabaco y el perfume de Cepeda inundaron las fosas nasales de Laura en una baharada. «Aún así, gracias». Se giró hacia él, una sombra recortada en la noche en la que solo destacaba la brasa del cigarrillo. «Estoy en deuda contigo. A nadie le gusta morir de forma absurda en un accidente». Él dio otra calada a su cigarrillo. La brasa refulgió brillante. «Un accidente, claro», murmuró casi para sí mismo. «El único problema es que sabes de sobras que no ha sido un accidente. Vi cómo revisabas los restos». Fue el turno de Laura de guardar silencio mientras pensaba qué responder. Al final se dio cuenta de que no tenía ningún sentido negarlo. «No, no ha sido un accidente». «Alguien soltó los pernos de sujeción de ese tejado». «Sí, lo sé». «Y esa persona, sea quien sea, tenía que estar en el tejado esperando la ocasión de empujar 500 kilos de pizarra hacia el patio». «¿Tiene enemigos el señor Ferreiro?», preguntó ella tratando de darle un tono de voz inocente a sus palabras. «Rivales, muchos», dijo él. «Uno no llega donde está él sin dejar unos cuantos cadáveres por el camino. Enemigos menos, pero unos cuantos. Que se atrevan a atentar contra su vida en Europa y tengan medios para ello, muchos menos aún». «¿A qué te refieres?» «Que el señor Ferreiro muerto no vale nada. Si estuviésemos en casa, en México, podría pensar que alguien había pagado a un grupo de pendejos para que le diesen un susto. Pero aquí, en Galicia, a miles de kilómetros, no tiene sentido. No aquí, no ahora. Por eso me hago preguntas». «¿Qué clase de preguntas?», dijo con un hilo de voz. «Al principio imaginé que alguien trataba de mandar un mensaje», pensó él en voz alta, ignorando su pregunta. «Cuando el tejado cayó sobre el patio, el señor Ferreiro estaba a varios metros de distancia, casi en la otra punta del claustro. Era evidente que no habían intentado matarle a él ni hacerle el menor daño, pero algo no encajaba». «¿De qué se trata?» «De haber sido un aviso, alguien habría llamado. Una nota, un mensaje, algo. No tiene sentido desplazar un sicario a Europa para que haga algo así sin explicar quién y por qué». Cepeda se giró y, pese a estar en penumbra, Laura pudo sentir sus oscuros ojos clavados en ella. «Así que lo siguiente que pensé fue que el objetivo no era el señor Ferreiro, que el atentado iba dirigido contra otra persona, contra alguien que estaba cerca del lugar donde cayeron las tejas». «¿Así?» Laura sintió como su corazón bombeaba a toda velocidad. «Lo sabe», Sabe que iban a por mí. Necesito que seas totalmente sincera conmigo, Laura. Notó la boca seca. Estaba acorralada. Yo... empezó a balbucear. Necesito tu ayuda. Continuó él ajeno a sus pensamientos. Verás, creo que alguien puede estar detrás del señor Schmidt. ¿El señor Schmidt? El alivio que sintió Laura fue tan enorme que casi podía palparlo. Mentalmente, agradeció que la oscuridad ocultase su reacción. Sí. Tiró la colilla a un charco y el cigarrillo se apagó con un siseo. Era el blanco más razonable. Estaba casi al lado del lugar del ataque y tiene tantos rivales como el señor Ferreiro, pero en Europa. Sin embargo, no puedo preguntarle directamente sin ofenderle, así que necesito de tu colaboración. ¿Cómo? Estás con él todo el día. Traduces todo lo que le dicen. Casi eres su sombra junto con Stroll. Le clavó aquella mirada oscura e inquisitiva. Si te enterases de algo extraño, de algo que pudiera poner en riesgo la seguridad del grupo, ¿me lo dirías? Claro que sí, mintió ella y se sintió mal en el acto. Fernando Cepeda era un buen tipo. Omnipresente, siempre parecía estar dispuesto a ayudar. Le había salvado la vida aquella misma tarde y desprendía una sensación de seguridad que la serenaba. No se merecía que le ocultase todo lo que estaba sucediendo, pero no le quedaba otra opción. Laura, sabes que puedes confiar en mí, ¿verdad? Por supuesto, replicó ella sintiéndose enferma. Gracias por ayudarme. Le apretó la mano de forma afectuosa. En fin, te dejo descansar. Mañana tenemos 22 kilómetros hasta Puerto Marín. Va a ser una jornada complicada. Él se levantó y se alejó caminando sobre la grava del claustro. Laura suspiró entre aliviada y maltrecha. Las piernas se le habían quedado adormecidas tras tanto rato sentada, así que decidió dar un paso antes de volver al dormitorio para recuperar la circulación. Seguía apretando el móvil en la mano, implorando que sonase de una vez. De esa llamada dependía saber cómo estaba Carlos, y si la hipótesis de Cepeda tenía algún fundamento o si todo lo que había pasado en Samos tenía algo que ver con su rescate. Necesitaba que ese móvil sonara. Resultaba chocante el contraste entre la locuacidad de Arcángel durante todo el trayecto, mientras no había habido ningún tipo de problema y todo transcurría según sus designios, y el repentino silencio con el que ahora la obsequiaba. Quizá había hecho algo mal. Cabía la posibilidad de que en algún momento, a lo largo del camino, el terminal hubiese quedado sin cobertura y el hombre hubiese pensado que lo había apagado desobedeciendo sus órdenes. Eso era malo, muy malo. No se atrevía a pensar en las consecuencias. Como si alguien adivinase sus pensamientos, justo en ese instante notó un zumbido quedo. El móvil vibraba y en la pantalla aparecía de nuevo el ominoso número oculto. Por fin. Hola, Laura. La voz del hombre no sonaba como siempre. Parecía tenso, irritado quizá. ¿Por qué has intentado matarme? Susurró ella mientras giraba la cabeza escrutando hasta la última esquina a oscuras del claustro. He hecho todo lo que me has pedido. Por favor, tienes que creerme. Si el móvil se ha quedado sin cobertura, no es culpa mía. Te lo suplico, no le hagas nada a Carlos. No he faltado a mi compromiso ni una sola vez. Estoy siguiendo tu plan paso por paso. Yo... Laura, ya es suficiente. Interrumpió Arcángel con tono autoritario. No es necesario que te disculpes. Lo de hoy no ha sido cosa nuestra. ¿Qué? Ya me has oído. No tenemos nada que ver con el incidente de esta mañana. Laura inspiró profundamente un par de veces, anegada por el alivio. ¿Así que no iban a por mí? Me temo que sí. ¿Quién ha sido entonces? No es algo de lo que debas preocuparte. Está controlado. Solo quiero que sepas que no tengo nada que ver y que no se va a repetir. Me tranquiliza saber que no pretendes acabar conmigo, consiguió articular ella. ¿Te das cuenta de que he podido morir? Lo sé. ¿Que lo sabes? ¿Que lo sabes? La furia repentina que destilaba le sorprendió incluso a ella misma. ¿Y qué se supone que debo hacer? ¿Felicitarte por tu perspicacia? Por favor, controla tu tono de voz, dijo él. No queremos que despiertes a todo el monasterio. Me importa un pimiento, gruñó ella. Cuando empezamos con esta locura, no me dijiste que alguien intentaría matarme. No sabía que esto iba a pasar. Guardó silencio durante un largo rato, como si le costase continuar. Lo siento. De verdad. No me llega con un simple lo siento. Necesito algo más. No estás en posición de negociar. No opino lo mismo. Aún no sé por qué, pero me necesitas. Te conviene que me concentre y no me lo estás poniendo nada fácil. Se hizo un nuevo silencio estruendoso e interminable. Los latidos del corazón de Laura retumbaban con fuerza en sus oídos mientras sujetaba el terminal con una mano sudorosa. Había lanzado su apuesta para ver qué pasaba y hasta qué punto aquel hombre aceptaría un desafío abierto. Está bien, dijo él como si aquello no tuviese la mayor importancia. ¿Qué quieres exactamente? Para empezar, que me trates con más respeto, por favor, continuó ella. Que no me tengas a ciegas ni me trates como si fuese idiota. No puedo hacer lo que me pides si me ocultas información. Vale, transigió él de forma sorprendentemente fácil. ¿Qué más? Quiero hablar con Carlos. Necesito saber que está bien. Una nueva pausa de varios segundos. Por un instante llegó a pensar que se había cortado la comunicación, pero de repente la voz retumbó en el celular. De acuerdo. Tienes 10 segundos. Y estaré escuchando. Nada de tonterías. Se oyó un crujido al otro lado de la línea, como si alguien apoyase el terminal contra el pecho, y un sonido amortiguado de voces. De repente, la línea chasqueó de nuevo. ¿Hola? ¿Laura? La voz de Carlos sonaba ansiosa y un tanto confundida. ¿Eres tú? ¡Carlos! ¡Carlos! ¿Estás bien, mi amor? Sí, estoy bien. Su voz aún sonaba vacilante. ¿Y tú? ¿Cómo estás? Estoy bien. Laura apretó el móvil con fuerza, cerró los ojos y se apoyó en uno de los pilares de piedra del patio, mareada por la emoción. Solo necesitaba hablar contigo, saber que estabas bien. Esto es una pesadilla, no entiendo nada. Escucha, Carlos, quiero que aguantes, ¿vale? Intentaré que esto acabe lo antes posible, te lo prometo. Sí, por favor, hazlo cuanto antes. Había un punto de angustia estrangulada en aquellas palabras. Esta gente me da un miedo de cojones. Y van en serio. Antes de que a Laura le diese tiempo a responder, se oyó un sonido apagado y la voz de Arcángel volvió a ocupar la línea. Bien. Ya has hablado con él y has visto que aún está vivo. Pero más vale que sigas su consejo y hagas lo que te he pedido cuanto antes. El tiempo corre y no veo ningún avance. Sigues con esa idea de lunático, convencido de que puedo robar las reliquias del apóstol. Sabes que es imposible. No, no es imposible. La atajó. No para ti. Sé que en el fondo sabes quién eres y de lo que eres capaz. No te habría puesto en esta situación si no estuviese seguro de todas tus capacidades. Pues dime quién soy, aulló ella al teléfono. Cuéntamelo todo, joder. Esto no funciona así. Por primera vez el hombre gritó con los nervios a flor de piel. Recuperó el control casi al instante. Esta es la manera correcta. Tienes que creerme. ¿Y ya está? Musitó ella incrédula. Tienes que creerme. ¿Crees que eso es suficiente? Tendrá que serlo por ahora, por lo menos en este tema. Laura se frotó los ojos frustrada. Estaba claro que Arcángel, o como demonios se llamase realmente, sabía muchas más cosas de las que estaba contando, pero no se las iba a sacar en aquel momento. Quizá más adelante. Tenía que probar otro enfoque. Está bien. Dejemos este tema por ahora. En 5 o 6 días, como mucho, estaré en Santiago. Tengo acceso al interior de la catedral, o eso creo, pero no tengo ni idea de lo que me voy a encontrar cuando esté en el objetivo. Medidas de seguridad, personal, accesos, nada. Tan pronto como lo dijo, se quedó pensativa. Había utilizado la palabra objetivo con total naturalidad y no tenía la menor idea de dónde había salido aquello. De algún modo sentía que era el término correcto para referirse a lo que pensaba hacer. Porque de repente, de una forma que le sonaba irracional, robar las reliquias del apóstol Santiago del interior de una catedral fuertemente vigilada ya no le parecía tan descabellado. Sabía que podía hacerse. Sabía, de alguna manera, que ella podía hacerlo. Está bien, dijo la voz al otro lado de la línea. No necesito que te preocupes de eso ahora mismo. Tendrás toda esa información cuando sea oportuno. Corre de mi cuenta. ¿Y cuándo pensabas decirme todo esto? Le espetó ella. ¿A qué esperabas para decirme que me ibas a echar una mano? Casi pudo adivinar la sonrisa lobuna del hombre dondequiera que estuviese. Estaba esperando precisamente a este momento, a que la antigua Laura empezase a asomar de nuevo. No me gusta cómo suena eso de la antigua Laura. Me gusta mucho la Laura de ahora. Te encantará conocerte, ya lo verás. El hombre se interrumpió a causa de un acceso de tos. Pero tenemos un problema más urgente que resolver antes. Lo del ataque de hoy, adivinó ella. ¿Quién ha sido? Eso no es algo que debas saber, repito, zanjó él. Pero te prometo que no volverá a pasar. Voy a tomar las medidas necesarias para garantizar tu seguridad. ¿Y qué vas a hacer? La voz de Laura estaba cargada de amargura. ¿Le vas a poner una vela a un santo? ¿Acaso pretendes venir en persona a protegerme? No, no será eso. No le dio más explicaciones. Lo estás haciendo bien. Continúa así y todo terminará en muy pocos días. Seguiremos en contacto. La comunicación se cortó. Y Laura se quedó mirando el teléfono móvil como si fuese un artefacto de una civilización extraterrestre que acabase de aterrizar en su mano. Aún no se podía creer aquella conversación. El móvil resucitó de golpe con una breve vibración y casi lo dejó caer al suelo. Por un instante pensó que el hombre misterioso quería seguir hablando con ella, pero tan solo era el aviso de la llegada de un correo electrónico con el encabezado: «Esto es solo una muestra y un archivo adjunto». Lo abrió y empezó a pasar páginas rápidamente a medida que su asombro se disparaba. Allí había de todo. Planos de la catedral, horarios de patrullas, informes de vigilancia, cantidades ingentes de información que sin duda había costado una fortuna obtener. Se pasó más de media hora revisando apresuradamente toda aquella documentación, sorprendida de las rápidas conexiones que se iban formando en su cabeza. Ante cada dato, un abanico de posibilidades explotaba en su mente. La cantidad de «y si» que se apelotonaban en su cabeza era embriagadora y le asustaba un poco, porque no sabía de dónde salía aquella capacidad de planificación. Por fin, apagó el terminal y se prometió que lo leería todo más tarde, con calma. En aquel momento tenía demasiadas cosas en las que pensar. En primer lugar, el equilibrio de poderes se había alterado de forma sutil pero inequívoca. El día anterior se había limitado a actuar como una marioneta en manos de su adversario desconocido, siempre un paso por detrás de sus designios. Pero el ataque, lo había cambiado todo. Hoy él había tenido que actuar a la defensiva, en reacción a acontecimientos imprevistos, y eso le había dado a ella la oportunidad de marcar algunas reglas de juego, mínimas desde luego, pero era un comienzo. Además, ya no era la misma mujer apocada y timorata que había iniciado aquel camino 2 días atrás en lo alto de Ocebreiro, llena de dudas y aterrorizada. Seguía teniendo montañas de preguntas y su número no paraba de crecer de forma desalentadora. Daba la impresión de que cada vez que abría una puerta y resolvía alguno de los misterios que rodeaban su vida, un par de nuevos enigmas aparecían para ocupar su lugar. Pero las respuestas que había obtenido hasta entonces le habían permitido empezar a entender qué era lo que estaba ocurriendo. Había descubierto que durante su infancia y adolescencia había recibido una formación muy específica, una serie de conocimientos y aptitudes que, sin duda, hacían que robar algo como los huesos del apóstol no fuese una fantasía calenturienta. Claro que el inmenso hueco de 3 décadas que aún se abría ante la joven Laura preadolescente y la mujer de 41 años que paseaba pensativa por el claustro gótico del monasterio era un océano lleno de incógnitas sin respuesta. Por ahora. Algo se había movido dentro de ella, y los recuerdos habían comenzado a fluir primero con cuentagotas y más tarde en cascada. No sabía cuál había sido el desencadenante. Quizá la angustia del secuestro de Carlos, quizá la sensación de sentirse sola y abandonada en un entorno hostil. Pero sabía que era un camino sin vuelta atrás. Y a medida que fuese recuperando más piezas de la antigua Laura, como le había llamado el hombre, más fácil sería llevar a cabo el robo. Pero aún tenía que darle forma al plan y buscar aliados. Si de algo estaba segura, era de que no podría llevarlo a cabo sola. «Ahora solo me falta saber cómo lo voy a hacer», murmuró para sí. «Pero sé que puede hacerse». Tenía un inicio de plan formándose en el fondo de su cabeza, gracias a toda la documentación que acababa de recibir. Aún no era ni el esbozo de una idea y tendría que armarlo antes de llegar a Santiago de Compostela. Aunque el hombre del teléfono no había dicho nada, la amenaza implícita de aquel calendario apretado seguía pendiendo sobre ella. Y cada vez restaban menos días. Metió la mano en su bolsillo para sacar la vieja foto quemada y contemplarla una vez más. Aquel grupo de casas, aquel nuestro lugar secreto de Galicia, la tentaba como un vaso de agua en el desierto. De repente escuchó unos pasos sobre la grava. Guardó la foto a toda prisa y se giró para ver quién se acercaba. Era la pequeña doctora del grupo con la que había hablado esa mañana frente a la hospedería de Triacastela, cuando había sustituido de forma tan oportuna a la traductora del señor Schmidt. Laura escarbó en su memoria para recordar el nombre. Gramola. Doctora Marta Gramola. Eso era. Buenas noches, Laura. Buenas noches, doctora. ¿Tú tampoco puedes dormir? La verdad es que nunca duermo demasiado. Tenía un leve acento italiano muy sutil, pero estaba allí, de fondo. Pensé en salir a tomar un poco el aire. No quería molestarte. No, por favor. No es ninguna molestia. Ambas callaron durante un rato, con ese tipo de silencio incómodo que se da a veces entre dos personas que no se conocen apenas, pero que sienten la obligación de entablar una conversación. ¿Cómo van esos pies? Rompió por fin el silencio Gramola, mientras señalaba el par de cómodas sandalias que se había puesto Laura nada más llegar al monasterio con enorme alivio. ¿Tienes rozaduras? ¿Ampollas? No, están bastante bien, contestó con una sonrisa. Cepeda les echó un vistazo y no sé muy bien qué es lo que hizo, pero en vez de ser un desastre, ahora tienen pinta de poder aguantar bien el resto del camino. Deberías deshacerte de tus botas. Parecen bastante incómodas. Laura se rió. Sus botas eran un espanto, eso era cierto, pero había empezado a cogerles cariño. Supongo que sí. Se encogió de hombros. Aunque tampoco queda tanto camino. No, lo dijo con cierta tristeza. En 6 días estaremos por fin en Santiago y esta experiencia se habrá acabado. Laura la miró durante un momento pensativa. No parece que tengas muchas ganas de que eso ocurra. La mujer miró hacia el suelo sumida en sus pensamientos y dibujó unos arabescos en la grava con la punta de sus zapatillas. No lo sé, la verdad, dijo al cabo. A ver, no me entiendas mal. Tratar las contracturas, torceduras y ampollas de este grupo no es mi idea del paraíso profesional, no sé si me explico, pero... ¿Pero qué? No sé muy bien qué es lo que voy a hacer una vez que el camino termine. Eso es todo. Pensaba que estabas en la plantilla del señor Ferreiro. Se sorprendió Laura. ¿Yo? No, ¿qué va? Fue el turno de la mujer para soltar una carcajada. Tan solo Vargas, Cepeda y los otros dos guardaespaldas son parte de su equipo habitual. El resto somos contratados para este viaje, como tú. Supongo que caminar varios cientos de kilómetros cuando estás a un océano de distancia de casa no es un plan demasiado apetecible, y buscaron profesionales que estuviesen dispuestos a participar en la aventura. ¿Y te apuntaste por la paga? La mujer calló durante un rato tan largo que Laura pensó que no iba a añadir nada más. Finalmente sacó una foto de su bolsillo. Este es Iván, mi hermano, dijo Marta Gramola mientras le enseñaba la instantánea de un joven delgado y vestido de militar, de piel cetrina y con la nariz bulbosa, que miraba desde la foto con una expresión resuelta. Le destinaron a Afganistán hace un par de años. Nunca volvió. ¿Murió allí? No lo sabemos. La voz de Marta estaba teñida de tristeza. Según nos dijeron, un día salió caminando del campamento después de una discusión y no lo volvieron a ver. Figura como desaparecido en combate, pero nadie sabe realmente qué le ha pasado. Puede que esté muerto, como nos aseguran, pero quizá esté vivo en algún lugar. No perdemos la esperanza. Por eso estás haciendo el camino. Gramola se encogió de hombros. Supongo que no puede hacer ningún mal, musitó. Nunca he sido una creyente fervorosa, pero cuando se te acaban las alternativas... Comprendo. Además, estar aquí me ayuda a no tener que pensar demasiado, a no tener que recordar. Por eso me asusta ver el final tan cerca. Se volvió hacia ella. ¿Y a ti? ¿Qué te ha traído hasta aquí? Laura recordó la historia que le había contado a Cepeda sobre su inexistente hermana y se la repitió a la doctora. Me parece un gesto muy bonito, asintió cuando Laura completó su relato. Dice mucho de ti. De inmediato, Laura se sintió embargada por una sensación desagradable. No le gustaba tener que mentir de forma sistemática a una gente tan amable y que se había volcado con ella desde el primer momento con una luz de simpatía. Necesitas aliados, susurró una voz en su cabeza. No puedes hacerlo sola. ¿Te puedo preguntar una cosa? Dijo llevada por un impulso. Quiero decir, ¿puedo contar con la confidencialidad médico-paciente o como se llame eso que hacéis los médicos? Gramola la observó perpleja, pero no dudó en responder. Hice el juramento hipocrático. Si es por un asunto de salud, soy una tumba. Laura se bajó el suéter y dejó a la vista la cicatriz que le recorría la clavícula, el recuerdo marcado a fuego del atentado de un año atrás. ¿Cómo te hiciste eso? Y ella empezó a hablar. Le contó todo lo que recordaba, desde el día que un grupo de bomberos la habían sacado a rastras y malherida de entre las ruinas humeantes del santuario de Guadalupe, en México, hasta su llegada a España 20 días atrás. De cómo su memoria era un agujero negro sin fondo hasta el momento de la explosión, que recordaba como un destello blanco y cegador. A medida que iba hablando se sentía mejor. No se había dado cuenta de lo mucho que necesitaba descargar su conciencia hasta que las palabras, incontenibles, habían comenzado a derramarse desde su boca. Por supuesto, no le contó nada de Carlos, de su desaparición, ni del extraño acuerdo con el hombre del teléfono para robar las reliquias del apóstol. No podía saber hasta qué punto la confianza que depositaba en aquella mujer era merecida. pero el mero hecho de poder explicar lo que le pasaba ya le hacía sentirse mejor. —¡Una historia asombrosa! Gramola la observaba impresionada. —Es un milagro que salieses con vida de aquel matadero, si quieres mi opinión. Recuerdo haber visto la noticia en la televisión. Los cuerpos destrozados, el fuego, las ambulancias. El vídeo de aquellos terroristas árabes reivindicando el atentado me hizo sentir fatal. Trajo demasiados recuerdos de mi hermano. Tuviste suerte de salir ilesa. —¿Ilesa no? —replicó Laura con amargura mientras se frotaba la cicatriz oculta bajo su cabello. Mis recuerdos se quedaron enterrados bajo los cascotes. —No soy una especialista en el tema —contestó la doctora cauta—, pero por lo que cuentas, parece que sufres de una amnesia retrógrada aguda causada por el golpe de tu cabeza y por algún tipo de estrés postraumático. Es sorprendente que casi un año después aún no hayas recordado nada. Laura se mordió los labios. No se había atrevido a contarle que los primeros retazos de su pasado habían comenzado a aflorar a lo largo de aquel interminable día. Aún tenía que lidiar con aquello antes de compartirlo con nadie. No quiero ser portadora de malas noticias, pero después de tanto tiempo, puede que jamás recuperes toda tu memoria, dijo Gramola. La pérdida de recuerdos, en ocasiones, puede ser definitiva. ¿Qué tendría que hacer para conseguir que volviesen? Como te he dicho, no soy una experta en el tema, pero... vaciló. Recuerdo haber leído algún artículo médico sobre el asunto cuando estaba en el hospital de Bolonia. Si la memoria no me falla, decía que, a veces, provocar situaciones desencadenantes sirve para que los recuerdos vuelvan, como por ejemplo poner al sujeto en una situación límite relativa a su pasado o sumergirle en un entorno que le resulte reconocible. Hacer que haga cosas que le eran familiares antes del trauma. Como por ejemplo obligar a una ladrona a que robe de nuevo, pensó Laura con amargura. Muchas gracias, doctora. Se obligó a sonreír. Ha sido de muchísima ayuda. Y por favor, te ruego que no le cuentes nada de esto a nadie. Es demasiado personal. Descuida. Nada saldrá de mi boca. La mujer hizo el gesto de cerrar una cremallera sobre sus labios. Gracias a ti por oír mi historia también. No todo el mundo sabe hacerlo y nos olvidamos de lo importante que es escuchar. Se inclinó hacia ella y le dio un abrazo que la pilló por sorpresa. En fin, me voy a dormir, bostezó. Mañana será un día muy largo. Que descanses, Marta. Tú también. Y entonces añadió: si recuerdas algo o tienes algún problema, por favor, dímelo. Soy una amiga, ¿de acuerdo? Laura sonrió. Una amiga. Qué bien sonaba aquello. De acuerdo, dijo. Buenas noches. La doctora se alejó por el paseo de grava y por segunda vez aquella noche, Laura se quedó a solas con sus pensamientos mientras el cielo se perlaba de estrellas y los murciélagos trazaban complicadas filigranas en el aire cálido y pesado del claustro. Aún así, iba a necesitar días para asimilar todo lo que estaba ocurriendo. Así que al final se dirigió ella también hacia el amplio dormitorio en penumbra y caminó hasta su camastro. Un concierto de ronquidos, borboteos y respiraciones de las personas sumidas en sueños, junto con el ocasional murmullo de alguna pesadilla, formaba una densa banda sonora que por poco la obliga a dar vuelta. Quizá dormir en el exterior bajo las estrellas no sería mala idea, se dijo. Pero cuando llegó al pie de su camastro se detuvo congelada. Alguien había estado hurgando en sus cosas. No tenía la menor duda. Estaba segura de que alguien había movido sus pertenencias. La mochila estaba en una posición ligeramente distinta a la que ella había dispuesto al salir fuera. Y las cinchas de los bolsillos estaban abrochadas de una manera diferente. Ella las cerraba en el segundo ojal y alguna de las cintas estaba incluso desabrochada. Quienquiera que hubiese estado registrando su equipaje lo había hecho de forma torpe y desmañada, como si tuviese mucha prisa o no quisiera que le pillasen en plena inspección. Inspiró hondo tratando de controlar sus pulsaciones mientras comprobaba que no le faltase nada. Por suerte, siempre llevaba encima el paquete con el dinero y los pasaportes falsos, así que quien hubiese hurgado en sus cosas tan solo había encontrado un montón de ropa vieja y machacada, además de un desconcertante par de zapatos de tacón y un vestido arrugado en el fondo de la mochila. Se dejó caer en el camastro pensativa, y la conclusión a la que llegó no le gustó nada. En aquel grupo había alguien más, alguien que no pertenecía a la gente de Arcángel, alguien que la vigilaba, y que quizá fuese la misma persona que había intentado matarla.